Los familiares de víctimas norcoreanas que fueron seducidas y secuestradas por el Servicio de Inteligencia de Surcorea despacharon una carta de protesta a esta madriguera de intrigas el día 23. La misiva señala en particular: ahora en este momento también no podemos soportar la vehemente indignación al pensar en nuestras hijas que, arrastradas a inhabitable Surcorea donde no se encuentran ningún consanguíneo, y retenidas en celdas separadas, se torcerían de dolor en medio de lágrimas llamando con ansiedad a los padres y hermanos. Lo que ese servicio de inteligencia surcoreano sigue escupiendo sofismas sobre una supuesta voluntad libre y adoración para encubrir sus crímenes de categoría especial es una descaradez que insulta a nuestras hijas limpias e inocentes. Ellas son las vírgenes que, gozando de toda clase de amor y favores en el regazo de nuestro partido y república, que ni sus propios padres habrían prodigado del todo, y crecidas conociendo solo la felicidad. Ahora, el mundo entero consterna ante las salvajidades del servicio de inteligencia surcoreano. Este nido de bribones no debe tergiversar por más tiempo la verdad de sus crímenes con blasfemias descaradas, sino pedir disculpas mil veces con rodillas encucurilladas por su salvajismo, no imponer la sumisión a nuestras hijas y someterlas a dolores espiritual y física, sino devolverlas sin demora al lado de sus padres al regazo de la patria. Abran ahora mismo el camino para que nosotros, los padres, podamos ver con nuestros propios ojos a las hijas y entréguennos a imbéciles que se involucraron en ese rapto archicriminal o lo manipularon entre bastidores para que les vengamos mil veces a nuestras hijas.